Vamos con más cuestiones de actualidad local. Durante los próximos minutos vamos a referirnos a una cita muy interesante que llega en el día de hoy, de nuevo de la mano del proyecto Ciudad Ciencia, que como hemos podido comprobar durante estos últimos meses, años, está haciendo que lleguen a nuestra localidad iniciativas muy destacadas que difícilmente se abordan en poblaciones con determinado número de habitantes, sino que están más limitadas a grandes ciudades, pero que sin embargo a través de este proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, lo cierto es que hace que puedan acercarse grandes investigadores para difundir las últimas novedades, conocimientos en distintas materias hasta poblaciones como, por ejemplo, la nuestra. Y en ese sentido, hoy vamos a poder quedarnos con un tema tan interesante como es el de la alimentación y, en concreto, ese término tan utilizado por los medios de comunicación en los últimos tiempos, como es el de los superalimentos. Superalimentos, ciencia o publicidad, es el título de la conferencia que nos va a ofrecer esta tarde a partir de las 7, recuerden, en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios, la investigadora, la doctora Jara Pérez Jiménez, del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición del CSIC. Con ella vamos a conversar en los próximos instantes. Esperemos que no se corte la conexión a través del teléfono, porque además Jara precisamente está llegando a nuestra localidad, viene en tren. Esperemos que aguante la cobertura. Jara Pérez, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ahí estoy, de camino para Ubrique. Pues bienvenida a nuestra localidad. Desde luego, un placer contar con Jara Pérez, ya le digo que sería muy complicado quedarnos con todo el currículum de esta investigadora, que además de esa actividad, la combina con la publicación en revistas científicas. Lo cierto es que, hay diferentes vertientes y entre ellas la de la propia divulgación científica, y en ese sentido hay que destacar actos como en el día de hoy. Lo cierto es que, como decíamos antes de entrar en lo que es la materia, ¿no?, de la conferencia de esta tarde, el proyecto Ciudad Ciencia, que lo cierto es que está llevando, ¿no?, novedades en distintos campos científicos que quizás no estarían al alcance de ciudades de menos entidad en cuanto a habitantes, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad es que yo creo que es uno de los mejores proyectos de divulgación que se han hecho en los últimos años, y la idea precisamente es esa, que localidades que normalmente se quedan fuera de los circuitos de divulgación científica pues tengan también la oportunidad de hablar con investigadores, de poder conocer de primera mano las últimas investigaciones que se están haciendo, o de poder desmentir a veces algunos bulos que nos llegan por distintos medios y que no tenemos criterio para saber si son o no correctos. La gran pregunta que vas a abordar, ¿verdad?, esta tarde, la de los superalimentos, ciencia o publicidad. Supongo que hay un poco de todo, ¿no? Exactamente. La idea es hablar pues de esos alimentos de los que nos llegan informaciones. Son alimentos generalmente con un origen exótico que no consumíamos habitualmente y que se presentan prácticamente como una cura milagrosa. Entonces, pues en eso hay muchas veces más de marketing que otra cosa. Muchas veces si tienen composiciones interesantes, pueden ser adecuados dentro de una dieta, pero desde luego no van a ser la solución a todos los problemas. Y en ocasiones es que ni siquiera tienen esas composiciones tan relevantes, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en un cereal que es la espelta, del que últimamente se escucha hablar mucho, que tiene una composición desde el punto de vista nutricional totalmente comparable a la del trigo. Con lo cual, podemos desde luego incluir espelta en nuestra dieta, pero no pensemos que estamos cambiándola por completo, ¿no? Porque al final pues estamos incluyendo algo que nos va a proporcionar lo mismo que nos proporciona el trigo. Simplemente por dar un ejemplo pues de ese tipo de alimentos, ¿no?, que por tener ese origen exótico, a veces, exótico o menos cultivado tradicionalmente, etcétera, parece que eso ya los convirtieran en una dieta totalmente desequilibrada. Simplemente por introducir uno de estos alimentos vamos a mejorar nuestra salud. Da la impresión, ¿no?, que todo gira más en torno a modas, incluso sobre alimentos, y que hay que estar a la última, ¿no?, de las novedades, en ese sentido que hay que sacar un nuevo alimento cada cierto tiempo que esté ahí de moda, ¿no? Exactamente, de hecho, bueno, pues por ejemplo esta conferencia que voy a dar esta tarde de superalimentos, la verdad es que cada vez que tengo ocasión de hablar de este tema tengo que estar actualizándola porque continuamente surgen cosas nuevas. Y bueno, pues efectivamente se trata a veces de que parece que ya se lleva más la moda del último gurú que surja por internet, ¿no? Lo último que de pronto aparece, que lo que es realmente la evidencia científica. Entonces, sobre todo, para mí eso es algo de lo que me gustaría hablar esta tarde, de cómo investigamos en nutrición y cómo podemos decir si un alimento es o no adecuado para la salud, y que realmente los asistentes vean todo el proceso que hay hasta que podemos hacer una afirmación sobre un alimento, ¿no? Y que no es algo que se pueda hacer de manera gratuita, simplemente por, ni siquiera aunque haya habido un experimento detrás, ¿no? Pero una sola investigación no puede justificar que se afirme todo tipo de cosas sobre un alimento. Nos has comentado algún ejemplo antes, pero si tuviéramos que destacar algunos de los principales superalimentos, ¿no?, que han estado de moda en los últimos tiempos, ¿cuáles diríamos? Por ejemplo, bueno, pues uno de los que a mí me gusta más hablar son las bayas de goji, son estas pequeñas frutitas rojas que se han puesto de moda en los últimos tiempos a un precio exorbitante. Entonces, se publicitan como ricas en antioxidantes y en realidad los antioxidantes que tienen son similares a los de cualquier fruta tradicional que podemos encontrar a precios muchísimo más asequibles. Con lo cual, bueno, pues evidentemente, quien quiera incluirlos en su dieta puede hacerlo, pero que sea consciente de que nutricionalmente está comprando algo a un precio 20 veces superior al que podría comprar otros productos mucho más comunes. Al final todo relacionado, ¿no?, con el mercado, con la publicidad. Nos hablabas, por ejemplo, de ricos en antioxidantes. Hay que destacar que, si no me equivoco, Jara, bueno, forma parte, capitanea además, ¿no?, un grupo de investigación en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC sobre alimentos ricos en polifenoles, por tanto, dietas ricas en antioxidantes. Si te parece, podríamos comentar qué son los polifenoles y por qué no se pone especialmente la atención en las dietas en los antioxidantes. Sí, bueno, los polifenoles son una clase de compuestos que están distribuidos en todos los alimentos de origen vegetal. Los encontramos en frutas, verduras, cereales, frutos secos, legumbres, aunque hay algunos alimentos especialmente ricos en estos compuestos, como pueden ser los frutos rojos, podemos tener ciertas legumbres como, por ejemplo, los frijoles, podemos tener productos como el cacao, etcétera, que son especialmente ricos en polifenoles. Entonces, efectivamente, nosotros en nuestro grupo de investigación trabajamos en estos compuestos, igual que muchos otros investigadores, porque se ha visto que el consumo de estos compuestos reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes. Entonces, nosotros tenemos interés en ver cómo podemos desarrollar dietas ricas en estos compuestos que puedan tener un efecto preventivo sobre ciertas enfermedades. Al mismo tiempo, siempre nosotros el enfoque que tenemos es cantidades de estos compuestos que podamos consumir dentro de la dieta. Digo esto porque, bueno, pues en los últimos tiempos también proliferan complementos en forma de pastillas ricos en antioxidantes, en polifenoles. Y claro, uno puede pensar, bueno, pues si son tan buenos en salud, vamos a tomarnos unas pastillas que sean concentrados de estos compuestos. Y como comento también, como voy a comentar también esta tarde en la conferencia, pues realmente en nutrición más no siempre es mejor. Y en el caso concreto de los antioxidantes, se sabe que un exceso de antioxidantes es perjudicial para la salud. Ese exceso nunca lo vamos a alcanzar a través de la dieta, es decir, por muy dieta rica que sea nuestra dieta en estos compuestos, nunca vamos a llegar a esos niveles, pero sí hay un riesgo si abusamos de ese tipo de complementos. Entonces, realmente enriquezcamos nuestra dieta en estos compuestos, pero no tomemos tampoco concentrados de los mismos porque allí podría haber un riesgo. Así que ingerir, tomar en exceso esos superalimentos también sería perjudicial, como nos comentabas, más no significa mejor, sino que en alimentación sería más bien el concepto idóneo, el de equilibrio, ¿no? Efectivamente, otro caso en el que podemos ver este ejemplo de que más no es mejor en nutrición Es el caso de los batidos verdes, son batidos ricos en verduras como espinacas, acelgas. Entonces, por ejemplo, en Alemania se han puesto muy de moda en los últimos años y en el periodo 2005-2013 hubo un aumento del 100% en los casos de cálculos renales. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria estuvo indagando a qué se debía esto y concluyó que probablemente se debía al aumento en el consumo de estos batidos. Esto que seguramente sorprenda a muchos de nuestros oyentes, se debe a que la espinaca y la acelga pues tienen una serie de compuestos que a altas dosis favorecen la formación de cálculos renales. Obviamente que nadie deje de consumir espinacas y acelgas en un plato para cenar, para comer, porque un consumo regular de estas verduras no significa ese problema. Ahora bien, si nos tomamos al día un litro de un batido de espinacas y acelgas, entonces sí estamos tomando cantidades muy elevadas y sí podríamos tener este problema. Por tanto, hay que huir de los extremismos. Ni hay alimentos que son la panacea, ni tampoco, hablando de alimentos, se les puede hablar de ellos como venenos, ¿no? Como a veces se hace. No, a mí el término veneno, que está muy de moda para hablar de ciertos alimentos, tampoco me gusta. Porque realmente me parece que significa perseguir de pronto un solo alimento en el etiquetado o un solo ingrediente, cuando lo que nos tiene que preocupar es la dieta completa. Un caso característico es últimamente el aceite de palma, que ha sido demonizado por muchos sectores. El aceite de palma no es un aceite, desde luego, que sea saludable, que debamos consumir en dosis elevadas, pero eso no lo convierte en un veneno. Y claro, resulta llamativo que haya personas que compren, por ejemplo, un producto de bollería industrial y busquen en el que ponga sin aceite de palma. Bollería industrial en sí, vamos a decir, muy saludable no es. Lleve o no lleve aceite de palma. Con lo cual, la idea es, no voy a introducir este tipo de productos en mi dieta. No es que yo vaya a pensar que lo que tengo que perseguir es que ponga sin aceite de palma y me compro el producto de al lado de bollería industrial con aceite de coco, con otras grasas también poco saludables, pero me quedo tan contento porque no estoy tomando el aceite de palma. Bueno, pues por tanto, nada de extremismos, hay que mirar con sentido común a las dietas también, como todo en la vida. Y bueno, pues por ir finalizando, porque ya decimos, tampoco queremos, evidentemente, bueno, pues desgajar todo lo que va a ser la conferencia de esta tarde a partir de las 7 en el Instituto de los Remedios. Ya lo ven que van a ser cuestiones muy interesantes, que están de gran actualidad. Pero antes de finalizar, un par de cuestiones. Por ejemplo, ¿qué alimentos deberíamos intentar ir descartando al menos o reduciendo? Pues sobre todo los que llevan un alto procesado industrial, es decir, podemos estar pensando en alimentos precocinados, alimentos como la bollería industrial de la que antes hablaba. Esos alimentos, forzosamente, para que nosotros los encontremos sabrosos, para que se conserven durante un tiempo prolongado, utilizan un tipo de composición que no es adecuada para la salud. Ya digo que no se trata de ponernos, bueno, buscando esa palabra veneno, de pronto decir no voy a tomar nunca un alimento de estos, pero podemos plantearnos una dieta en la que no exista ninguno de esos alimentos y podría ser una dieta, vamos, de hecho sería una dieta totalmente saludable. Entonces, por eso a mí tampoco me gusta a veces cuando se dice hay que comer de todo, porque me parece que eso induce a confusión. Yo estoy de acuerdo en comer de todo si comemos sobre todo materias primas. Y si un día tomamos una lubina, otro día una alcachofa y otro día unas lentejas. Si comer de todo significa un día un croissant, otro día una pizza y otro día una hamburguesa, entonces ahí no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces yo diría, sí, vamos a comer de todo, pero de todo primando sobre todo las materias primas y especialmente las de origen vegetal. Lo menos procesado posible y aunque, bueno, sí, pues esté muy manoseado el término, pero es cierto, ¿no?, que la típica dieta mediterránea, al final, la que todos conocemos de nuestros antepasados, bueno, pues sin demasiado conocimiento científico, pero al final iban por buen camino, ¿no? Sí, efectivamente, se trata de recuperar la dieta mediterránea y digo recuperar porque a veces también parece que vivimos un poco de las rentas, ¿no? Que pensamos que por vivir en un país mediterráneo ya estamos haciendo dieta mediterránea. Y por desgracia no es así, por desgracia pues estamos en los niveles más altos de obesidad infantil en Europa Con lo cual, como digo, no tenemos que pensar que estemos viviendo de la renta, sino que debemos volver a esa dieta mediterránea, a consumir las 5 raciones diarias de frutas y verduras, a primar los cereales integrales, a recuperar las legumbres, que cada vez salen más de nuestros platos, y a reducir ese consumo de alimentos excesivamente procesados. Leía, digo ya por terminar, que en un buen plato, más que comer una carne, por ejemplo, con acompañada de verduras, debe ser al revés, ¿no? Un buen plato de verduras, de legumbres, y si queremos acompañarlo con un poco de carne, ¿no? Exactamente. Seguimos teniendo esa idea cultural de que no comemos de verdad si no tenemos una buena ración de proteína de origen animal, ¿no? Pensamos que lo fundamental en el plato, sobre todo cuando estamos alimentando a los niños, es que ahí debe haber un filete en mayor medida, a veces un pescado y luego ya algo al lado. Y más bien deberíamos reformular los platos al contrario. Lo que deberíamos pensar es en cuánta verdura hay en el plato, cuánta legumbre, los cereales primando los integrales, cada vez es más fácil encontrar arroz integral, pasta integral, y que la proteína sea una pequeña parte del plato, pero que no sea el componente principal. Pues ya lo ven, cuestiones que nos interesan, por supuesto, a todos. Ha sido un placer, Jara Pérez, poder conversar con usted durante estos minutos. La vamos a dejar, que ya decimos, justo en el tren, acercándose hasta nuestra localidad en el viaje para, como decimos, poder estar esta tarde aquí en Ubrique, en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, para ofrecer esa conferencia dentro del proyecto de Ciudad Ciencia, Superalimentos, Ciencia o Publicidad. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado durante estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Jara Pérez Jiménez, como decimos, doctora del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición del CSIC. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego.